Esta es tu onda, la que te informa y te acompaña. En Los Alcores, sonando para ti. Radio Mairena, 107.3 FM. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Pues sí, aquí estamos de nuevo en Querer Vivir, de la mano del doctor Clemente Oliveros, que vamos a aprender a cocinar con productos naturales, un almuerzo con bebida, primer plato, segundo y postres. ¿No es así, doctor Javier Mauri? Buenos días. Vamos a presentar hoy un menú, lo que sería un almuerzo, pero antes vamos a saludar a Manolo Pan. Muy buenos días. Buenos días, queridos compañeros. Aquí estamos una vez más, aunque hace tiempo que no estoy con vosotros físicamente ni por teléfono, pero hoy puedo acompañar aunque sea en la lejanía. Un abrazo a todos. Un abrazo, compañero. Nunca es tarde si la dicha es buena. Pues sí. Pues, Manolo, tenemos aquí por la otra línea telefónica al doctor Clemente Oliveros y vamos a irle preguntando por el primer plato, el segundo plato, el postre y tal. Tú en cualquier momento puedes intervenir. De acuerdo, muy bien. Pero si vas a picotear algo de nuestro menú, déjanos algo también. Vale, vale, estupendo. Doctor Clemente Olivero, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí, compañero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, deseando de escucharte porque lo que vamos a hacer hoy un poco es la continuación del primer programa que nos estuviste comentando. Nos hiciste una advertencia seria sobre el aceite de palma, que hay que descartarlo, ya que conocemos muy bien todos sus efectos tan negativos. Y a mí me gustaría comenzar preguntándote, Clemente, ¿qué menú, qué almuerzo nos vas a recomendar hoy? Pues hoy unos brócolis esparragados, un salmón al té verde, una bebida de verduras y un postre de Macedonia de frutas. Madre mía, eso suena que alimenta, y más a esta hora, que ya se va acercando. Sí. Coméntanos un poquito el primer plato, por ejemplo. ¿Qué ingredientes tiene? ¿Qué es lo que tenemos que comprar? ¿Y qué precio más o menos no se podría salir? Pues primer plato, ahora mismo no sé cómo, porque brócoli varía mucho de precio de unas estaciones a otras, pero ahora mismo está sobre 1 euro el kilo. Con 1 kilo de brócoli pueden comer muy bien 4 personas. Lo que lleva es ajo, un pimentón, aceite y el brócoli cocido. Uh-huh. Y un chorreón de vinagre. Así que vamos a comer por menos de 1 euro por cabeza el plato. Fíjate. ¿Cómo se prepara, Clemente? Pues cocemos el brócoli al vapor durante, ya según gusto. Quien le guste más crujiente, pues un poquito menos. El que le guste más tierno, un poquito más, pero entre 10 o 15 minutos. Para cocer al vapor, nada más que hay que coger una olla, poner el que no disponga del utensilio especial de vapor, pues simplemente poner cualquier objeto metálico para darle un poco de distancia al brócoli del agua, uh-huh. Cerrar la olla y dejarlo que vaya cociendo al vapor. Normalmente la temperatura media, con una temperatura media es suficiente. Una vez cocido, vamos a ir preparando un refrito de ajo. Ponemos el aceite, cortamos el ajo que esté más o menos igual para que no se nos quemen unas partes y otras se queden crudas. Y cuando ya esté el ajo terminado, que se empiece a dorarse, retiramos el aceite, esperamos a que se enfríe un poco y vamos a echar el pimentón ya con el aceite un poquito más frío. Esto es muy importante porque si el pimentón se echa con la temperatura muy alta, se va a quemar y nos va a dar un sabor amargo y desagradable al plato. Vamos a echar para un brócoli, vamos a echar una cuchara colmada de pimentón. El que le guste el picante, que le ponga un poco de pimentón picante, sin problema. El picante, pues, con el tiempo hemos descubierto que es protector de la úlcera gastrointestinal. En México, la úlcera, pues, está mucho menos frecuente que en otros países por el uso frecuente que tienen ellos del picante. Todo lo contrario de lo que creíamos en principio aquí. Una vez que ya está el pimentón mareado en el aceite, echamos el brócoli, lo vamos cortando con una cuchara de palo, le vamos dando vueltas y del agua de haberlo cocido al vapor, se la agregamos un poco al guiso. Lo dejamos cocer hasta que todos los ingredientes se unan, vamos evaporando el exceso de agua para que nos quede una salsita colorada y espesa, salpimentamos y listo para la cerveza. Qué bien suena eso, Manolo, ¿qué te parece? Madre mía, mira, hombre, yo te voy a decir una cosa, el doctor Olivero es un fenómeno en la medicina y en la cocina. Además, tengo la suerte de que está dando un curso y una alumna del doctor Olivero es mi mujer. ¿Sabes? Entonces, te puedo decir que mi mujer me ha hecho alguna de las dos o tres cositas que él ha dicho allí en donde da las clases de cocina, y de verdad que son para chuparse los dedos. Además, como bien ha dicho él, es una comida sana, ¿eh? Ahí no hay esto de carne, ni de esto, ni lo otro, ni nada. Y además, muy, muy, muy bueno. Y ahora mismo mi mujer está escuchando el programa, porque está aquí a mi vera. Ajá. Y se ha dado cuenta y se está hablando de los brócolis, ¿no? Digo, exactamente, los brócolis, ¿sabes? Y la verdad que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora cuando ya profundice más el doctor Olivero, yo le quería hacer otras preguntas ya, a ver qué me comenta, pero de momento me voy a limitar a escucharlo. Muy bien, perfecto. Clemente, ¿qué nos aconsejas como bebida? Pues ahora ya que empieza el tiempo fresco, vamos a comer frecuentemente con zumos de verduras, muy fáciles de hacer, muy baratos y sanos, ya hasta donde no podemos comer más sano, es imposible. Y para este brócoli, pues podemos usar un zumo de verdura que nos recuerde a los sabores del gazpacho, usando, por ejemplo, apio, un buen tallo de apio, un par de zanahorias. Le podemos agregar un poco de tomate, le podemos agregar un poco de pimiento, le echamos un sal al gusto, vinagre al gusto, agua y un poquito de aceite. Lo batimos y lo ponemos bien frío con una cañita y una hojita de perejil o de hierbabuena y vamos tomándolo como bebida mientras nos tomamos el brócoli. Estupendo. Sí. Y más en esta época del año. De segundo plato, Clemente, ¿qué es lo que podemos pedir? Pues el té verde es otro de alimentos que podemos tomar, bueno, alimento, condimento, como queramos llamarlo, que son muy importantes para nuestra salud. En Japón tienen un índice muy bajo de enfermedades cardiovasculares. Se pensaba que era por el consumo de pescado, no, es por el uso masivo de té verde. Ellos toman cerca de un litro, litro y medio de té verde diario. Por lo tanto, vamos a hacernos un salmón con gran protección cardiovascular por el omega 3 del salmón y porque lo vamos a emborrizar en té verde. Cogemos una tabla que esté bien seca. Por favor, abrimos unas cuatro, para cuatro rodajas de salmón, vamos a abrir cuatro bolsas de té, las vamos a echar encima de la tabla, lo vamos a mezclar con sal y con pimienta, una buena cantidad de pimienta. aproximada, para que más o menos que haya la mitad de té y de pimienta. Y vamos emborrizando las rodajas de salmón. Yo quería preguntar, ¿qué son los gorgojos en las lentejas? Son unos insectos pequeños, duros. Que bueno, que son los gorgojillos que salen en la harina, salen en todo esto. Para que estos insectos no salgan y no compres tú un paquete en el supermercado y veas los bichos, pues cuando almacenan las lentejas le echan los productos químicos, los insecticidas a palas sobre las lentejas. Entonces, pues yo lo sé porque tengo información de uno de los centros de investigación agrícola, que uno de los trabajadores era paciente mío, me lo contaba. Uno de los que detectamos, de las inspecciones que hacemos, hay dos cosas que tienen muchísima más química que todo lo demás, las lentejas y las fresas. No sabía yo que se le llamaba gorgojo, otra cosita más. Siempre bueno que nos ilustre, en este caso era todo Olivero. Claro, todos los productos químicos que en verdad no deben de preocupar son los insecticidas, son los herbicidas y son los que se usan en la agricultura extensiva. Y, y de las carnes son el abuso de antibióticos y de hormonas que le ponen a las carnes. Eso nos tiene que causar muchísima preocupación. Sí, exactamente. Porque es que yo te digo una cosa y no sé qué explicación nos puede dar. Yo lo que me he dado cuenta muchas veces es que he echado un filete en la sartén y ya está mucha agua. Claro, y se pone muy pequeño. La carne de calidad vale cara. Porque tiene unos procesos de producción que encarecen mucho a la carne. Una vaca bien en el campo comiendo hierba, eso vale mucho dinero. Claro. Y la única forma de abaratar el precio de la carne pues metiéndola a lo que se hace. Criada, se crían de forma extensiva, se amontonan, se les da viento, se engordan de una forma un poco artificial, se les da antibióticos con exceso, pero de una forma bestial para evitar que cojan enfermedades, cuando el antibiótico no se debe usar nunca para prevenir, se usa para curar, y claro, pues la carne nos llega en unas condiciones pues que no son las óptimas. Claro, yo, la verdad, Clemente, tú sabes, porque nos conocemos, la profesión mía, cuál ha sido, y yo he ido, mira, mi nieto está aquí, a ver a mí, está relatando. Está aquí, no sé si lo escucháis, tiene 5 meses y está en el carrito y está diciendo, abuelo, termina ya de cogerme, ¿no? y la verdad que yo estaba en mercancías peligrosas, iba a la granja y llevaba gasoil, ¿no? Y he visto cómo, te puedo hablar de cerdo, te puedo hablar de pollito, ¿no? Lo he visto en la granja nacer del cascarón y de la madre hoy y venir dentro de un mes otra vez a rellenar los depósitos de gasoil y quedarme alucinado. Digo, ¿cómo es posible que haya engordado tanto este? Sí, ¿sabes? Durante mucho tiempo se han estado usando productos de engorde, hormonas. Claro. Bueno, afortunadamente parece que eso está más controlado y perseguido. Pero bueno, no deja de ser una forma anómala de criar la carne que va encaminada a que tenga un precio asequible a la hora de comprarlo, porque eso es una competencia del precio. Claro, las cosas de calidad cogen un precio que no podemos pagar la mayoría de los usuarios, por lo menos pagarlo para comer una familia frecuentemente. Eso complica mucho las cosas. Sí. No hay más remedio que alternar, otra cosa es imposible. Muy bien, pues nos tenemos que marchar ya, Clemente. Manolo, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Clemente, te emplazamos para el próximo viernes con otro menú de los tuyos, sanos y económicos. De acuerdo. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias. Compañero, gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Clemente, un abrazo. Un abrazo, compañeros. Hasta luego. Hasta ahora, adiós. Pues nos marchamos, Loli, hasta el próximo viernes, que también volveremos con el doctor Clemente Oliveros y otro menú sano y barato. Pues aquí estaremos esperando para conocerlo y llevarlo a la práctica, que es lo más importante, ¿no? Hasta el próximo viernes. Adiós. Radio Mairena, la mejor combinación. Música e información.